¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Buenas tardes, radio. Me gustaría acá, Lucas, desde el Montecito, barrio Villa Parque San Jorge. Quiero comentarles e informarles y que se haga público que tenemos un asunto crítico en la comunidad del barrio. Tenemos una grave escasez de agua, ya que la cooperativa de agua que nos provisiona de agua pseudo potable, servicios públicos, explicó que la sequía y el bajo nivel del río San Francisco y la disminución de las napas son la causa de esta situación. Sin embargo, esta falta de agua afecta la salud y la higiene de nuestros hogares y a pesar de los esfuerzos para controlar el uso irresponsable del agua, es fundamental que nos garanticen un suministro equitativo y continuo de agua. Instamos al municipio de Cosquín y al gobierno de Schiaretti a tomar medidas efectivas para abordar esta crisis hídrica que estamos sufriendo acá en Molinari. Queremos que consideren políticas que prevén y conserven el agua. Esperamos una respuesta pronto a este pedido. Lo vamos a estar entregando también en el municipio para que nuestra comunidad no puede seguir enfrentando esta situación sin una solución adecuada. El avance de la autovía ilegal nos está perjudicando a todos. Es hora de que se priorice el acceso al agua, que es un recurso vital para todos nosotros. Muchas gracias por el espacio. Escuchábamos a Luqui, vecino, como bien dijo él, del barrio Molinari, donde termina Cosquín, para el lado norte, donde están sufriendo la falta de agua. Ya comienza a haber esta problemática que, si bien estaba instalada desde hace bastante tiempo, se está profundizando con la construcción de esta autovía ilegal muy, muy cercanamente a este barrio. La cooperativa de provisión de agua, aguas potables y otros servicios públicos, Villa Parque San Jorge LTDA, les envió un comunicado que dice lo siguiente: señores socios y usuarios, les informamos que debido a los trabajos que se están realizando en el río San Francisco por la construcción del puente de la autovía, se procedió al corte de bombeo de la toma de aducción. Solicitamos que cuiden el agua, ya que este bombeo es la principal fuente de obtención, sumado que dicho río tiene muy bajo nivel, al igual que las napas. Consejo de Administración. Una situación tremenda con el calor que está haciendo hoy, y tenemos también el testimonio de otra vecina del barrio que nos cuenta lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Gisela, soy vecina del barrio Villa Parque San Jorge, en Molinari, jurisdicción de Cosquín, provincia de Córdoba. Quería contarles que en estos momentos estamos atravesando una situación de extremo calor, una situación que también es desesperante por la falta de agua. Esta falta de agua no solo se da por la misma sequía que está atravesando en todo el país, ¿no? El cambio climático, que le dicen, que hace que el río, ¿no?, que los ríos bajen, sino en esta situación y en este contexto, y en esta parte del territorio, a nosotros nos afecta mucho por la construcción de la autovía de Punilla, que los que vivimos acá sabemos que esa autovía no es una autovía para llegar más rápido a Córdoba, ni para emergencias, o sea, no es para la comunidad, sino para agilizar transportes mucho más grandes, más pesados, para el saqueo de los recursos, que no solo van a ser de acá de Argentina, sino de Latinoamérica. Y una de las bajadas de esta autovía es acá en Molinari, y el puente de esa bajada está haciendo, porque la están construyendo, en la toma de agua de la cooperativa de Molinari, de Villa Parque San Jorge, que es la cooperativa que nos distribuye agua a todo el barrio. Bueno, A raíz de unos mensajes que mandaron diciendo que bueno, que cuidemos el agua, que estamos en un momento de que tenemos que cuidar el agua por la sequía, que la falta de agua, que los ríos están bajos. También dicen que cortan el agua o que tengamos que cuidar el agua porque están trabajando la gente de la autovía, la gente de la bajada haciendo el puente al lado de la toma de agua, entonces no podemos acceder. Así que la situación, la verdad que es indignante, porque uno hace los reclamos correspondientes y desde la cooperativa lo único que dicen es que nosotros, usuarios, socios, debemos cuidar el agua porque está bajo el río, porque hubieron situaciones de vandalismo, que rompieron las bombas y no sé qué, pero nunca, digamos, no se hace el reclamo correspondiente a la gente que está trabajando en esa obra, a la empresa, que en este caso es la empresa SACDE, de decirle que no trabajen porque la situación del agua y del río es baja, y que prioricen primero a la gente en vez de una obra que sabemos que no es una obra para nosotros. Entonces es indignante que las respuestas siempre sean la misma y que sea para la gente, como que nosotros somos los que tenemos que prestar más atención, y si no cumplimos con las normas te generan multas. Por ejemplo, el riego de la huerta, que sabemos que en este caso tener agua disponible con la situación de extremo calor que estamos viviendo, y que esta zona es una zona de incendios, estamos todo el tiempo en alerta y con calores y con vientos, que vengan y te digan que no podés regar los perímetros de tu casa, porque sabemos que somos que es una forma para en casos de incendio poder apaciguar un poco el fuego y que por lo menos controlar un poco por lo menos el perímetro de tu casa. O sea, la verdad que es indignante lo que estamos tratando ahora de organizarnos a través de vecinos cercanos de acá del barrio, es poder redactar una nota y hacer el reclamo correspondiente tanto a la cooperativa de agua como a la municipalidad de Cosquín, porque dependemos de la municipalidad de Cosquín, y que, bueno, revean esta situación, que no puede haber faltante agua con este extremo calor, y que prioricen una obra que sabemos que no es para nosotros. Pareciera absurdo tener que repetirlo una y otra vez, pero sin agua no hay vida, y nos están queriendo dar agua. Somos semilla, que igual vamos a seguir resistiendo. No es sequía, es saqueo.